Noticias y toda la actualidad local. En San Lorenzo a las 10. El concejal Isaac Rojas. Concejal, buen día. Buen día a toda la audiencia. Concejal, ¿cómo es esto de que una jueza rechazó un pedido de amparo tuyo en relación a un pedido de información pública? Yo hice mi para que la gente entienda también, ¿verdad? Yo había hecho en su momento mi pedido por acceso a la información pública el día 8 de enero del 2024. El plazo de contestación del pedido de informe por acceso a la información tiene 15 días hábiles. El municipio me contesta el 29 de enero en una nota donde dice que se me va a contestar como establece la ley orgánica municipal. Y raro más es, o sea, que en tres líneas no me contesta la directora administrativa, ¿verdad? Y lo raro es que el año pasado me contestaron. No me contestó todo, pero me contestaron, ¿verdad? Y entonces yo tuve que apelar, ¿verdad? Al apelar cayó en Fernando de la Mora con una jueza. Y ella me rechaza el pedido porque dice que se le contestó. Pero yo pedí, claramente, usted, el que utiliza el acceso a la información, sabe que tiene que poner detalladamente lo que solicité. Yo pedí balance, o sea, yo pedí actividad financiera del año 2023, desde el 1 de enero hasta el 31 de enero, y todas las documentaciones respaldatorias, ¿verdad? Y ella saca, me contesta mi amparo, de que no es cierto lo que yo digo, porque la municipalidad me contestó la municipalidad. Y sí, me contestó con un memo, pero no me contestó lo que yo pedía. Pero voy a tener que volver a recurrir a la justicia, voy a volver a presentar una contra demanda, ¿verdad? Y voy a seguir el proceso hasta el final. ¿Dónde tenés previsto presentar ese recurso? Y debo presentarlo otra vez. Yo creo que ahora va a San Lorenzo. Fernando estaba en la jugada de Fernando. Ahora sí. Va a ir a San Lorenzo, tengo entendido. A primera instancia. Aquí en Capilla del Monte, entonces. Y tengo entendido que va a caer ahí, Capilla del Monte. Ya. ¿Qué te dice esto, concejal, a vos? No, quizás tenga una influencia política, ¿verdad? Quizás la jueza no comprende o no entiende, o más bien fue un favor político, ¿verdad? O sea, no sé en qué se basó la jueza para dar esa determinación o para tomar ese partido, ¿verdad? Porque realmente me da vergüenza la jueza. Porque si es que en realidad es jueza y está ahí por mérito, se hubiera molestado leer el expediente y analizarlo, ¿verdad? Pero yo creo que más bien fue una influencia política o una influencia de un colega ex-fiscal, ya que el que tuvo influencia sobre ella para tomar esa determinación. Una pequeña precisión, concejal. ¿Vos solicitaste este pedido en calidad de ciudadano o concejal? Yo pedí en calidad de ciudadano. Yo en ningún momento menciono y nunca mencioné todos los pedidos que vine realizando en la sociedad de información, nunca mencioné que soy concejal. Nunca mencioné. Yo no sé por qué no, porque la ley no discrimina, no te dice vos sos concejal y vos tenés esto ni aquello. No discrimina la ley. Yo no sé por qué se tomaron de eso para contestar también, porque el municipio contesta de que yo oculto ser concejal a la hora de solicitar la información. No es que yo oculto, yo me presento como tal, como persona, como ciudadano. ¿Podrías reiterar los pedidos que realizaste? Exactamente no te puedo decir, Gustavo, porque no tengo a mano mi documento, pero es todo lo relacionado al balance, ¿verdad? Una cosa creo que tengo a mano. Todo lo que es relacionado al balance, porque ¿qué es lo que yo estaba buscando? Yo lo que estaba buscando era tener la información precisa para poder trabajar sobre los gastos que llevamos por el ejecutivo del año 2023. Todo lo relacionado al presupuesto, todo lo relacionado en qué entró plata, en qué se gastó, cómo se pagó, todo eso es lo que solicité así bien detallado. Pedí, ¿verdad? Y me contestan que según la ley orgánica municipal tienen 3 meses para contestarme. Y eso está mal también, porque 3 meses tiene la junta para aprobar. Bueno, tiene 3 meses porque el cierre es el 31 de diciembre. Ellos pueden darme la información 15 días después, 8 días después, porque en teoría tiene que estar cerrado el 31 de diciembre, ¿verdad? Y tienen 15 días para someter a la Contraloría. Ah, o sea, yo no sé exactamente cuál es la intención de ellos, ¿verdad? Pero bueno, yo voy a continuar con esto hasta última instancia de recurrir. ¿Hay algunos hechos que te llamen la atención de la respuesta de la municipalidad al amparo? Sí, claro, por ejemplo, quiero que yo busque protagonismo a la hora de hacer esos pedidos de acceso a la información. Y Gustavo y audiencia, yo no recurro al acceso a la información en vista de que como concejal no remite. No es solamente a mí, a nadie. Ni a los miembros de la mayoría no me contestan sus pedidos. Y a yo que trato de hacer mi trabajo bien, trato de ser una oposición, no me contestan tampoco, ¿verdad? Y contestaron de que yo busco protagonismo. Si yo busco protagonismo, el protagonismo va a ser mucho que ya me gané, ¿verdad? Y va a ser un en vivo, y va a ser TikTok, y va a hacer todo lo que tenga que hacer, que era esa mi intención. Mi intención es controlar y cumplir con mi trabajo nomás, ¿verdad? Y realmente es estúpido el que hizo ese escrito, realmente seguramente se le regaló su título, pero no se podía haber agarrado de esas cosas para contestar, ¿verdad? Porque es absurdo y bueno, no están preparados. Lastimosamente la jueza también creo que es una persona que ni siquiera tiene un dedo de frente, porque ni siquiera se tomó el tiempo de leer todo el expediente y analizarlo sin tomar partido, ¿verdad? No fue neutra porque probablemente hubo influencia política de por medio. Nosotros, en el arranque del programa, nos estábamos preguntando varias cuestiones en relación. Sobre todo, del por qué esta actitud de la municipalidad, que obviamente llama la atención también la posición de la jueza, porque se supone que la jueza debe hacer una amplia evaluación de qué es lo que responde, cuáles fueron los requerimientos y cuál fue la respuesta. Algo muy básico. Lo siguiente es que, a ver, ¿qué motivaciones tendría la administración municipal para recurrir a estas chicanas, para recurrir a estas actitudes que nada hacen bien a la transparencia? Ocultamos, o sea, a ver, no respondemos porque ocultamos algo, no respondemos porque se trata de un mero capricho. A ver, muchas cosas uno puede preguntarse. Ahora, y en ese punto, concejal, ¿cuál es la valoración que haces? Mira, Gustavo, la audiencia, no importa que sea un capricho, no importa que yo sea pesado, porque yo, no importa, ellos tienen, así como se llenan la boca así como el intendente y toda su administración se llena la boca de honestidad y transparencia. ¿Por qué no facilita los documentos si es así? Quiere decir que no es así, por eso es que ellos niegan la información a un concejal. No quiere ver a un ciudadano común. Si es concejal y no me dice la información, estando yo adentro. Entonces cuando hay transparencia, se capta de transparente nomás. Ahora, y bueno, yo no sé si ellos piensan que yo me capricho por ellos. Mi trabajo es, mi función es, para la gente que no sabe, el concejal debe de controlar toda actividad que hace el intendente dentro de la administración. Y no, es un capricho mío, es mi trabajo y lo vengo haciendo de casumir. Y no lo voy a dejar de hacer porque ellos no quieren brindar. O sea, bueno, ¿y la cubeta? Bueno, la cubeta fue utilizada. Como sabemos que los jueces y los fiscales son colocados por políticos y seguramente debe algún favor por ahí. Y tuvo que hacer lo que hizo, ¿verdad? Porque una jueza medianamente inteligente, medianamente preparada, medianamente capacitada para el cargo, debía interiorizarse del tema y poder ser imparcial. Lastimosamente estamos vivos en un país que la justicia es lo peor que existe, ¿verdad? Pero yo no pierdo la esperanza de ir hasta el último. Hasta el último voy a recurrir, porque esto no tiene sentido, esto que me contestaron. Y esto que resolvió la cuesta. Así que voy a recurrir hasta lo último, hasta la última consecuencia de aire. Por otra parte, pero siguiendo dentro de la misma línea de la supuesta transparencia, el intendente Felipe Salomón presentará el próximo viernes su rendición de cuentas 2023. ¿Hay alguna valoración tuya ya al respecto? No puedo tener ninguna valoración, Gustavo. Si en la junta, hace 15 días presentamos el pedido. Como junta salió, se aprobó en el pleno. Y le pedimos que lo envíe antes, porque el 15 pues iba a ser la audiencia. Y pasó para el 23 ahora. Y le pedimos que nos remitan la junta para tener, y ni aún así no envió. Ahora pasó para el 23. Que vamos a ver si mañana llega, pero yo no te puedo tener una valoración exacta porque no tengo documentos. Tengo lo que son los cuatrimestrales y demás cosas, ¿verdad? Pero no tengo un documento oficial desde el cierre general, ¿verdad? Entonces, más bien lo que yo creo es que él no quiere facilitar los documentos porque el viernes le va a mentir a la gente. Le va a mentir, le va a gargantear a la gente en la audiencia pública de transparencia, Guajú. Le va a mentir, le va a gargantear a la gente, y la gente le va a creer, y le va a aplaudir porque se van a ir a Roma Castillero. Entonces se van a ir y van a gargantear ahí, y él va a ser el mejor intendente. Por eso no está facilitando los documentos. En relación a esos cuatrimestrales que oran en tu poder, ¿hay algunos puntos que te llamen la atención? Demasiados puntos hay, Gustavo, que ya lo había sacado en cuál se trataron los cuatrimestrales. El primero, el segundo. Tengo todas esas observaciones que ya lo he hecho en los cuatrimestrales. Eso es lo que tengo, ¿verdad? Pero en el balance pues uno ve más cosas. Ahora, entonces, tengo ya eso y tengo más lo que, o sea, voy a tener seguramente los demás documentos una vez que los facilite, ¿verdad? Pero sí ya tengo cuestionamiento que le voy a seguramente hacer en la audiencia, porque voy a estar presente ahí y espero que sepa y que ya esté preparado, ¿no? Porque me voy a ir a la audiencia, me voy a ir, voy a estar presente ahí, firme. A ver, ¿seguís teniendo fe en aquello que expresabas de tu deseo de que el intendente pueda demostrar transparencia y honestidad? Y en esta parte cito un textual tuyo. que él dice que tiene con todo su equipo. Esto lo había manifestado, según estoy observando, en una publicación de San Lorenzo hoy, en la primera sesión. ¿Seguís teniendo esa fe? No, para nada. Yo había confiado también en él en los primeros tiempos cuando dijo que venía para trabajar honestamente, con transparencia. Yo te pregunto, Gustavo, y le pregunto a la audiencia, ¿negando información pública uno es transparente? Categóricamente, no. Y bueno, entonces ahí está la respuesta, no es transparente de ninguna forma. Y tampoco ya estamos 3 años de gestión ya. Y ya no pueden más decir, ya no pueden más alegar reconocimiento. Yo no sé, ellos hacen lo que quieren y no me respetan. Mi historia, no pueden no saber. Ah, y si no saben, tiene que irse a la municipalidad entonces, porque hace unos 4 días que no se va a su oficina de su casa. Mario no es candidato, es intendente de su casa, ¿no? Entonces, eso es intendente de la ciudad y tiene que estar en la municipalidad. Y hace más de 2 meses no se va. Y no lo digo yo, lo dice la gente que se va a pedir audiencia todos los días por cuestiones de comisiones vecinales y también por cuestiones de contratos. ¿Recordás alguna conclusión tuya sobre aquel ya rendición del 2022? Sí, claro que recuerdo los cheques emitidos fuera de hora, las transferencias realizadas a la 1 de la mañana, las variaciones en cuanto a los movimientos en la planilla de ingresos y egresos. O sea, eso es lo que me acuerdo así rápidamente. Y bueno, hasta hoy nunca salió a decir, acá no tenemos un problema de informática, acá tenemos un problema de esto, de lo. Nunca salió a decir nada. Y quiere decir que es cierto lo que siempre dije y lo que vengo sosteniendo, porque siempre hablo con documentos. Y bueno, esas son cuestiones que siguen estando, se siguen manejando de esta manera. La directora administrativa no instaló combustible en Carapeguá. ¿Sabes? Fue de poco Carapeguá, se fue de paseo. Y bueno, son Yaguaro. muchas cuestiones, Gustavo, que no tengo así a mano todo. Comprendo. Me agarraste un poquito desprevenido, pero eso es la cosa que recuerdo aquí rápidamente. Y bueno, A ver, esa es la realidad un pequeño y detalle, concejal. ¿Es Yaguarón o Carapeguá? Se Yaguarón, Gina. creo que la Yaguaró, no recuerdo Yaguarón. muy bien. Como te digo, estoy por la calle, estoy recorriendo alguna obra y no recuerdo. Entonces, creo que la Yaguaró, pero era el departamento de Paraguarí, el departamento de Paraguarí. Para asegurar, vamos a decir el departamento de Paraguarí. Okay. Noticias y toda la actualidad local en San Lorenzo a las 10.